partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 25 de julio y el 1 de agosto de 2011. Durante 60 minutos vamos a compartir la actualidad nacional e internacional. Vamos a repasar algunos de los muchos temas, de las muchas noticias que están ocurriendo por estas horas aquí en la Argentina. Siguen las elecciones, vamos a hablar de estos temas, vamos a hablar de la política doméstica, que está muy entretenida, hay mucha actividad. También vamos a viajar por el mundo, ver qué ocurre por Europa, que tiene tantas noticias, por supuesto las económicas, pero también lo que está ocurriendo en Noruega, y repasaremos algunos otros países de nuestro continente. Todo esto, como siempre en este humilde y potente programa, con muy muy buena música, excelentes canciones que especialmente nosotros seleccionamos para ustedes, rock argentino, porque estamos transmitiendo desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, para todo el mundo. Y además vamos a escuchar música de la que llamaríamos música internacional, la que puede sonar en cualquier radio, pero además, como siempre, canciones de países que solamente podés escuchar aquí en El Redondel. Esos intérpretes, esas bandas, solistas, cantantes que no vas a escuchar en la radio habitualmente, al menos aquí en la Argentina y en buena parte de nuestro continente. Todo esto en este programa que dura exactamente una hora y que podés escuchar semana tras semana desde www.elredondel.com.ar, que es nuestro sitio web en el que siempre hay mucha más información, otros contenidos, otras propuestas, porque, como te decimos siempre, como te recordamos en cada encuentro, hacemos periodismo de distintas maneras, en diferentes soportes: periodismo radial, pero también periodismo gráfico, periodismo digital, algunos le dicen. En definitiva, el periodismo es periodismo más allá de a través de qué alternativa se sostenga o dónde se apoye o cuál sea el soporte. Por eso también podés oírnos desde tu teléfono móvil en m.elredondel.com.ar, a través de las redes sociales: facebook.com/elredondel, twitter.com/elredondel. También estamos ahora en Google Plus o Google Más. Simplemente nos buscás como El Redondel y estamos en contacto a través de todas estas redes sociales, a través del MSN, elredondel@hotmail.com, a través de nuestro correo, elredondel@yahoo.com.ar. En todos lados, en todas las redes sociales, simplemente somos El Redondel, así que podés buscarnos, escribirnos, opinar, sugerir temas, estar de acuerdo, estar en desacuerdo, lo que tengas ganas, ¿sí? Pedir música, criticar, como quieras y lo que quieras. Y además podés oírnos en diferentes radios, en diferentes emisoras que incluyen este programa en su aire, en sus programaciones. Para ver el listado completo de cuáles son las radios que en distintos puntos de la República Argentina incluyen este programa en su emisión, tenés que visitar nuestra página web. Ahí vas a encontrar, en un listadito todas las radios que emiten El Redondel actualmente, en qué dial, en qué día, y esa es otra alternativa para escuchar este ciclo que intenta hacer un humilde programa de radio con algo de debate, algo de discusión en voz alta, un análisis semanal de algunos de los temas que más nos llamaron atención de los últimos días, de los días que ya pasaron y de los días que están llegando. Bien, este es el momento de ir al primer bloque musical, el primer tema musical del programa. Mi nombre es Nicolás Eleve. Te doy la bienvenida a este nuevo encuentro del Redondel y nos vamos a La Plata, vuelo directo a la capital de la provincia de Buenos Aires, para escuchar un clásico de clásicos de nada más y nada menos que el Indio Solari y su gente, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en El Redondel.

Es una semana esta la que pasó y los próximos días con mucho movimiento electoral. Tenemos para hablar un ratito ahora en este principio del bloque de las elecciones en la provincia de Santa Fe y también de lo que se viene en la ciudad de Buenos Aires, la segunda vuelta en la que van a estar compitiendo el actual jefe de gobierno, Mauricio Macri, y Daniel Filmus, el senador Filmus, como candidato de la oposición en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué ha pasado en Santa Fe o qué análisis se puede hacer? Hay mucho análisis hecho en estas primeras horas de los comicios. Nosotros aquí en el programa tenemos una teoría, una hipótesis con la que venimos trabajando ya hace rato, que es la crisis en la que están nuestros partidos políticos en general desde hace mucho tiempo, desde prácticamente 2000-2001. Esta es una teoría o un enfoque que sostenemos fielmente, esto de que los partidos casi no tengan elecciones, y cuando hablamos de los partidos hablamos prácticamente de todos, excepto alguna jurisdicción en algún momento de alguno de los partidos, pero tenemos candidatos elegidos a dedo por los líderes de los partidos, tenemos decisiones o listas armadas en forma casi, con total definición o decisión por parte de un líder del partido. Esto ocurre en el oficialismo nacional, con las listas, se ha hablado bastante, el armado de las listas del Frente para la Victoria y la crisis interna que pudo haber desatado, sobre todo con algunos sectores del sindicalismo, pero también algo por el estilo ha ocurrido en el PRO. Si no, miremos la elección de María Eugenia Vidal como candidata a vicejefa de gobierno, el mismo Miguel del Cel en la provincia de... También es similar lo que ha ocurrido en la Unión Cívica Radical, con el acercamiento entre la UCR de Narváez y la manera en que se han resuelto las listas. Mientras todo esto ocurre, mientras los partidos en la República Argentina son personalistas, no tienen una gran conciencia de estructuras internas, un fenómeno interesante, nuevo y un poco más fuerte en los últimos años, empezamos a ver que es la existencia de un mayor peso de los partidos regionales, vamos a llamarlo así, regionales, zonales. Siempre han existido partidos vecinalistas y algunos partidos como, pienso en el Partido Demócrata de Mendoza, el Movimiento Popular Neuquino, o los partidos en la provincia de Corrientes, y en algunas otras, partidos muy, vamos a decirlo así, de aplicación regional. Bueno, esto ha devenido ahora con algunas experiencias interesantes. Una es sin duda el PRO, que tiene una presencia en la ciudad de Buenos Aires. Ha nacido como un partido de la ciudad de Buenos Aires originalmente, que tiene alguna presencia en el resto del país y hoy ha demostrado atraer a través de la figura más que pública de Miguel del Cel a un 38% y pico de los electores de la provincia de Santa Fe. Esta es una expansión, una apertura del PRO y una pata importante de este partido en dos distritos también importantes como son la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. Algo por el estilo podría llegar a ser también, hablando de partido de peso regional, lo que ha ocurrido con Fabiana Ríos en la provincia de Tierra del Fuego, que representa al ARI, pero es de un ARI no carriotista, vamos a llamarlo también así, y que logró imponerse por sobre la candidata del Frente para la Victoria en la provincia más austral del país. Acá tenemos dos fenómenos interesantes de liderazgos regionales y de movimientos políticos que parecen tener características o responder a las necesidades propias de los electores de la región. En Santa Fe el panorama es interesante, es complejo. También tenemos un partido que ha ganado la gobernación, que es fundamental. Si bien es un partido de presencia nacional, estoy hablando del Partido Socialista, es el único, es la única provincia que ha gobernado el Partido Socialista con Hermes Wiener y que ha tenido una raigambre, una tradición muy fuerte en la provincia en sí y específicamente en la ciudad de Rosario. Así que también ahí hay un fenómeno de un partido que quizás sí tiene presencia nacional, pero que no logra en otras regiones, en otras provincias, la presencia y la trascendencia que tiene en Santa Fe, en donde por otra parte está en alianza con la Unión Cívica Radical, lo que no ocurre a nivel nacional, y esto también nuevamente gira alrededor de este tema de la complejidad del panorama político en el país, ¿no? Que puede hacer que el radicalismo en Santa Fe se alíe a Wiener y en lo nacional se diferencie de Wiener acercándose a de Narváez, ¿no? Esto es muy interesante también y bastante complejo y polémico. Así que, bien, tenemos por un lado la figura de estos partidos o la trascendencia que están teniendo partidos de algún alcance más bien regional y no tan nacional, para ver resultados que le han permitido al socialismo mantener la provincia. Una muy buena elección para el Frente para la Victoria en las cámaras, en diputados y en senadores. Ha ganado, han tenido más votos los candidatos a legisladores que la figura de Rossi como candidato a gobernador. Una buena autocrítica o debate interno que debería hacer el Frente para la Victoria, es decir, o pensar o analizar qué ha ocurrido, que los votantes eligen Frente para la Victoria para el Parlamento, para el Congreso, para las cámaras en la provincia, pero no elige al Frente para la Victoria para la gobernación. Bueno, no en el número que hubiera querido el Frente para la Victoria. 22% definitivamente es una elección relativamente buena para Rossi, que es un personaje, un político, que no ha tenido o que se ha desgastado mucho durante la crisis con el campo. Ustedes recuerdan ese periodo que fue bastante duro para el Frente para la Victoria en los sectores agrícolas, agropecuarios, en las zonas agropecuarias específicamente. Pero este es un buen debate para el gobierno. La discusión para el PRO también ha sido una excelente elección. Vemos ahora si el candidato del CEL ha abandonado el espectáculo y ahora es un candidato político y va a tratar de construir o no en su provincia como un líder de la oposición que ha tenido una buena aceptación de votos. Esto ha sido algo más circunstancial. Si ahora va a trabajar para que en 4 años la provincia, para ganar la provincia, cuál es su vocación política, ¿no? Recordemos que Miguel del Cel en sí es una persona que se presenta desde la antipolítica, que no ha tenido una militancia y que recién ha tenido el apoyo ahora tanto del PRO como de otros sectores del peronismo en la provincia, el peronismo más de derecha, vamos a decirlo así, en la provincia de Santa Fe, y otros sectores políticos y económicos en esa provincia. Hay que ver si del CEL toma una decisión de decir, bueno, yo intento representar todo esto y me aboco 100% a la política, o vuelvo al espectáculo. Es una gran definición. Él ya anunció en estas horas que va a seguir trabajando para que Mauricio Macri sea presidente. La pregunta es si él querrá ser gobernador o perderá este caudal político. Tenemos muchos candidatos que se han presentado en ciertos momentos y han tenido estos caudales grandes en la política. Elisa Carrió hace algunos años, también me acuerdo de José Octavio Bordón, ¿se acuerdan? Con el Frepaso en la elección del año 95 como segunda fuerza muy fuerte, y que luego desaparecieron ese caudal de votos y esos liderazgos que algunos políticos circunstancialmente parecen representar. También Domingo Cavallo, recuerdo a Cavallo o a López Murphy, que salió tercero en una elección, casi segundo en la elección en la que Menem ganó y Kirchner quedó segundo, muy cerquita a López Murphy, y acaba de sacar muy poquitos votos en la ciudad de Buenos Aires. Así que este fenómeno lo vemos bastante seguido. El otro tema, vamos a dejar Santa Fe ahí, este sería un poco el análisis, ver qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses con respecto a esto. El otro tema es la segunda vuelta en la ciudad de Buenos Aires con Macri Filmus, Filmus Macri. Muy confiado llega el macrismo, las encuestas lo dan ganador. Filmus ha retomado las denuncias que hizo algunos días antes de la primera vuelta con respecto a la campaña sucia, que es algo de lo que deberíamos seguir hablando. Las campañas sucias en la democracia deberían quedar atrás. Ocurren en todos los países del mundo, lamentablemente, y generan más problemas que soluciones. A veces son chicanas políticas en los medios, a veces son guerras de carteles y publicaciones de afiches difamatorios, y a veces algo un poco más oscuro y extraño, como esto del call center con 700.000 llamados y vínculos o denuncias, o mejor dicho, llamados en los que se asociaba el papá de Filmus con el caso Joclender. Bien, esto ha pasado un poquito más de castaño oscuro. La justicia está investigando. No se sabe si habrá una... de alguna manera esto afectará a la elección en sí. Hay mucha discusión sobre de qué manera cualquier cosa afecta a cualquier elección, ¿no? Si la primera vuelta afecta a la segunda, si lo de Filmus afecta a la segunda vuelta, si el resultado en Buenos Aires afecta a Santa Fe, si el resultado de Santa Fe afecta a la nacional, si todos afectan. Es bastante complicado discutirlo y también es bastante difícil saber realmente qué afecta a qué. Es algo de futurología y es un análisis sociológico difícil de llevar adelante. Habría que hacer mucha investigación y, bueno, también hablando de los investigadores que tenemos, bueno, por ejemplo, los encuestadores, los medidores de rating, los medidores de en general de casi cualquier cosa, que demuestran que, bueno, muchas veces se tienen aproximaciones relativas. Hablo de las encuestas, que son buenos ejemplos. Lejos estuvieron muchos encuestadores, algunos que se suponen muy prestigiosos son, de los resultados finales, tanto en Buenos Aires como en Santa Fe. Y algo por el estilo podría caberle a muchos encuestadores sobre mediciones de desempleo, problemas de inflación y otros guarismos u otros estudios que se hacen sobre la realidad de la sociedad. Qué difícil que es saber realmente qué es lo que pasa en la sociedad. Todo el tiempo tenemos la necesidad, periodistas, políticos, medios, de cuantificarlo, ponerle números, poder decir objetivamente, volver objetivo a algo que quizás no lo sea realmente, ponerle porcentajes a algo que es tan difícil de medir como la realidad y la problemática de la gente y el sufrimiento. Y los tratamos de que todo se vuelva número, es muy difícil realmente. Y esto lo demuestra, ¿no? Las voluntades, las decisiones, las proyecciones. Bien, este sería el otro momento o el otro panorama que vamos a ver en las próximas horas que pasa en Ciudad de Buenos Aires. Y rápidamente llegan las elecciones abiertas, esta experiencia del 14 de agosto, que también marcará una tendencia que luego se podrá modificar, porque se vota en todo el país, se van a resolver algunos casos de justamente en elecciones abiertas para algunos cargos menores, aunque, como ya dijimos, en la mayoría de los cargos nacionales está todo acordado, no hay mucha interna para resolver, pero marcará algunas tendencias, igual de agosto a octubre, y veremos qué estrategias de campaña, políticas, de gestión van teniendo cada uno de los candidatos en las provincias, en la nación, para justamente ir sumando más y más votos. Así que este es un poco el panorama y de lo complejo que es analizar la realidad. Acá en el programa tratamos de no de presentar más dudas que llegar a certezas. Es difícil realmente y es muy muy interesante este panorama y esta realidad tan activa, los ciudadanos votando, eligiendo con distintos enfoques, con distintos criterios. En algunos casos seguramente muchos coincidimos en nuestra fibra íntima con algún voto, con otro, con algún candidato, con otro. Hay mucha discusión sobre los improvisados en política, el rol de Miguel Delsal. Es genial que la gente haga política independientemente de cuál sea su profesión o de cuál sea su vocación, porque ese es el espíritu de la democracia, aunque sin dudas hay que saber rodearse si uno viene a la política desde algo no político, y hay que no renegar de la política una vez que alguien llega a la política, porque es la única manera de que las cosas mejoren, es hacer política. Esto es quizás lo contradictorio de algunas de estas figuras que existen también en la Argentina y en el resto del mundo, como Miguel del Cel, como en algún momento fue Reutemann. Figuras que traen todo su buena imagen, que tiene que ver con otros ámbitos, en general el espectáculo, la cultura o el deporte, lo llevan a la política, pero no hay que hacer un discurso, o esta es mi sugerencia en voz alta, un pensamiento en voz alta, no una crítica de la política en sí, porque estamos aceptando entrar en el juego político y a partir de acá hay que empezar a jugar y profesionalizarse, informarse, leer, tener conocimiento para poder ser el mejor político posible, ¿no? Y de hecho entender que la política es un espacio que debería estar abierto para todos. Justamente una de las quejas más grandes es que la gente no hace política y muchas veces delegamos en otros porque nosotros no participamos en cualquier espacio y en cualquier partido. Así que es una buena alternativa. Y otra de las críticas que quizás nosotros como ciudadanos tendríamos que hacernos es que hay un excesivo elogio al no político. Cuando se pone un pie en la política, uno ya es político y está muy bien que así sea. Y es el único camino y no hay que descreer, sino ser más críticos, votar con más criterio y también participar. Confuso esto, ¿no? Porque, bueno, pasa, en sociedades modernas nadie quiere, a todo el mundo le molesta lo que hacen los políticos, pero nadie quiere serlo. Y este es un problema que ocurre mucho, sobre todo en las grandes ciudades, en los lugares muy urbanizados. Bien, después quería hablar del discurso de Biolcati en La Rural y de la del haber utilizado a Sarmiento como cita de autoridad. Me sorprendió mucho. Después vamos a analizar sobre qué pensaba Sarmiento sobre la Argentina en aquel momento y si Sarmiento tiene algo que ver con Biolcati o con el sector agropecuario, o más bien todo lo contrario. Me parece que hay gente que habla de algunos próceres y los ha leído poco y ha visto poco cuáles han sido sus obras. Es raro que Biolcati haya hablado de Sarmiento. No es alguien que se parezca o que cuyos ideales y comentarios la Argentina en el final del siglo XIX se parezca demasiado al sector agropecuario. Es extraño eso. Después lo vamos a hablar en un rato. Ahora seguimos. Nos queda buena música y tenemos casi la mitad del programa todavía para compartir. El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. Can't you see I've waited long enough? Where do I begin? Hoy tenemos un programa, como pueden escuchar, muy muy rockero. Esto es Foo Fighters, la canción es Walk, forma parte de su séptimo álbum Wasting Light. Se lanzó al mercado el pasado 6 de mayo de 2011. Lo estamos escuchando por primera vez aquí en el redondel, Foo Fighters, poniéndole muy buen ritmo a este encuentro, este nuevo programa del redondel, válido entre el 25 de julio y el 1 de agosto de 2011. Walk se llama el tema. Hacemos tanda y en un ratito estamos hablando de las noticias internacionales y hacemos un merecidísimo homenaje a Roberto Arlt. Seguimos girando el redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema «Un oído atento y un corazón abierto al que sufre», los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El Teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Y les había prometido hace algunos minutos un homenaje. Hoy vamos a homenajear aquí en el programa nada más y nada menos que a Roberto Arlt, novelista, cuentista, periodista, autor teatral argentino. Murió el 26 de julio del año 1942, había nacido el 2 de abril del año 1900. Es más que recordado por algunas obras como El juguete rabioso o también Los lanzallamas, esa historia oscura de esos fines de la década del 20, la época que se venía en los 30, esa década infame ya se empezaba a ver en el relato de Arlt, un personaje, un periodista y escritor que trascendió por su vínculo con los poetas de Florida y Boedo, los dos grupos grandes de escritores que tenía la Argentina en las décadas de los 20 y los 30, y que también es recordado por su actividad periodística. Y de hecho, de uno de sus textos periodísticos vamos a compartir un pequeño fragmento, a decir verdad un texto completo, de sus Aguafuertes porteñas. Lo que vamos a oír se llama Los tomadores de sol en el Botánico. Las Aguafuertes porteñas de Arlt se publicaron en la revista Proa, en el diario Crítica, en aquel primer diario Crítica de Natalio Botana. Estamos hablando de en esa década tan interesante que fue para el periodismo, la de los 30, la época en que Borges y otros grandes literatos, los hermanos González Tuñón, escribían en los diarios, hacían periodismo, narraban de una manera totalmente vívida y sorprendente las noticias policiales o los eventos deportivos. Y Arlt hablaba de cómo vivían los porteños por aquel 1933 en sus distintos textos. Lo que vamos a escuchar se llama Los tomadores de sol en el Botánico, es una de sus Aguafuertes porteñas, y lo que van a escuchar de fondo son tangos del gran Carlos Gardel, también del año 1933, Criollita de Mis Ensueños, Melodía de Arrabal y Milonga Sentimental, tres tangos que grabó Gardel en ese mismo año en el que Arlt escribió lo siguiente. Barrio plateado por la luna, humor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un cuello que resonga. La tarde de ayer lunes fue espléndida, sobre todo para la gente que nada tenía que hacer, y más aún para los tomadores de sol consuetudinarios. Gente de principios higiénicos y naturistas, ya que se resignan a tener los botines rotos antes que perder su bañito de sol. Y después hay ciudadanos que se lamentan de que no haya hombres de principios. Y estudiosos. Individuos que sacrifican su bienestar personal para estudiar botánica y sus derivados, aceptando ir con el traje hecho pedazos antes de perder tan preciosos conocimientos. Examinando la gente que pulula por el jardín botánico, uno termina por plantearse este problema. ¿Por qué las ciencias naturales poseen tanta aceptación entre sujetos que tienen catadura de vagos? ¿Por qué la gente bien vestida no se dedica, con tanto frenesí, a un estudio semejante, saludable para el cuerpo y para el espíritu? Porque esto es indiscutible. El estudio de la botánica engorda. No he visto a un bebedor de sol que no tenga la piel lustrosa y un cuerpazo bien nutrido y mejor descansado. ¡Qué aspecto! ¡Qué bonomía! ¡Qué edificación ejemplar para un señor que tenga tendencias al misticismo! Porque no dejarán de reconocer ustedes que una ciencia tan infusa como la botánica debe tener virtudes esenciales para engordar a sujetos que calzan botines rotos. De otro modo no se explicaría. Cierto es que el reposo debe contribuir en algo, pero en este asunto obra o influye algún factor extraño y fundamental. Hasta los jardineros tienden a la obesidad. El portero, los porteros están bien saciados. Los subjardineros ya han adquirido ese aspecto de satisfacción íntima que producen los canonjías municipales, y hasta los gatos que viven en las alturas de los pinos impresionan favorablemente por su inesperado grosor y lustroso pelaje. Yo creo haber aclarado el misterio. La gente que frecuenta el jardín botánico está gorda por la influencia del latín. En efecto, todos los letreros de los árboles están redactados en el idioma melifluo de Virgilio. Al que no está acostumbrado, se le embarulla el cráneo. Pero los asiduos visitantes de este jardín deben estar ya acostumbrados y sufrir los beneficios de este idioma, porque he observado lo siguiente. Como decía, fui hasta allá ayer por la tarde. Me senté en un banco y de pronto observé a dos jardineros. Con un rastrillo en la mano miraban el letrero de un árbol. Luego se miraban entre sí y volvían a mirar el letrero. Para no interrumpir sus meditaciones, mantenían el rastrillo completamente inmóvil, de modo que no cabía duda alguna de que esa gente ilustraba sus magníficos espíritus con el letrero escrito en el idioma del latoso Virgilio. Y el éxtasis que tal lectura parecía producirles debía ser infinito, ya que los dos individuos, completamente quietos como otros tantos budas, a la sombra del árbol de la sabiduría, no movían el rastrillo ni por broma. Tal hecho me llamó sumamente la atención y decidí continuar mi observación, pero pasó una hora y yo me aburrí. El deliquio de esos pelafustanes frente al letrero era inmenso. El rastrillo permanecía junto a ellos como si no existiera. ¿Se dan cuenta ustedes ahora de la influencia del botánico latín sobre los espíritus superiores? Estos hombres, en vez de rastrillar la tierra como era su deber, permanecían de brazos cruzados en honor a la ciencia, a la naturaleza y al latín. Cuando me fui, di vuelta la cabeza. Continuaban meditando. Los rastrillos olvidados. No me extrañó de que engordaran. Y vi numerosa gente entregada a la santa paz de lo verde. Todos meditando en los letreros latinos que se ofrecen con profusión a la vista del público. todos tranquilitos, imperturbables, adormecidos, soleándose como lagartos o cocodrilos y encantados de la vida, a pesar de que sus aspectos no denuncian millones ni mucho menos. Pero el Señor, bondadoso con los hombres de buena voluntad, les dispensa lo que a nosotros nos ha negado, la felicidad. En cambio, esos individuos que podrían tomarse por solemnes vagos y que puede ser que lo sean, a la sombra de los árboles empollaban su haraganería y florecían en meditaciones de manera envidiable. En muchos bancos, estos poltrones hacen círculo y recuerdan a los sapos del campo, porque los sapos del campo, cuando se prende la luz y se la deja abandonada, se reúnen en torno de ella en círculo y permanecen como conferenciando horas enteras. Pues en el botánico ocurre lo mismo. Se ven círculos de vagos cosmopolitas y silenciosos mirándose a la cara en las posiciones más variadas y sin decir "esta boca es mía". Naturalmente a la gente le da grima esta vagancia semiorganizada, pero para los que conocen el misterio de las actitudes humanas, esto no asombra. Esa gente aprende idiomas, se interesa por las llamadas lenguas muertas y se regocija contemplando los cartelitos de los árboles. ¿Dónde se reúnen ahora los enamorados? ¿Han perdido el romanticismo? El caso es que en el botánico lo que más escasean son las parejas amorosas. Solo se ve algún matrimonio proyecto que recrea sus ojos sin perjudicar sus rentas, ya que para distraerse recorren los senderos solitarios separados uno de otro por medio metro. En definitiva, no sé si porque era lunes o porque la gente ha encontrado otros lugares de distracción. El caso es que el jardín botánico ofrece un aspecto de desolación que espanta. Y lo único noble son los árboles. Los árboles que envejecen apartándose de los hombres para recoger el cielo entre sus brazos. Ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta, con un empujón, o con una palabrota, o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene pedirme disculpas, que yo era la única, que voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo, todo, besito, regalito, todo, y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Un donante se balanceaba sobre la telonaraña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple: donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Llámalo todo donante. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Bien, ¿cómo anda el planeta Tierra? Girando como este programa, pero con varios problemas como en los últimos millones de años, ¿no? Siempre ha habido algún problema en alguna parte del mundo. Vamos a repasar algunas de las noticias que andan dando vueltas. En Estados Unidos hay toda una discusión interesante sobre la posibilidad de que el país pueda o no declararse en default. Y esto estamos hablando obviamente de una cesación de pagos. En los próximos días el gobierno podría resolver que no está en condiciones de pagar sus deudas. El Fondo Monetario Internacional, de hecho, no sé si le suena este organismo, le pidió a los Estados Unidos, a Washington, que haga lo posible para elevar sin dilación el techo de la deuda y que eso se haga en el marco de un acuerdo de consolidación fiscal a mediano plazo. Hay una discusión en el Congreso y entre las los distintos sectores políticos en los Estados Unidos para que justamente se eleve este tope y de esta manera los Estados Unidos puedan estar más tranquilos y alejen la posibilidad de algún tipo de default o justamente cesación de pagos que preocupa tanto a Estados Unidos como al resto del mundo. Es una de las noticias de estas horas en los Estados Unidos. Mientras tanto, continúan los enfrentamientos en Atenas. El Parlamento está votando un nuevo plan de austeridad exigido por Bruselas. Entre huelgas y deserciones en el partido del gobierno hay enfrentamientos, las acciones han fluctuado en estos últimos días, tras un nuevo rescate económico al país, a Grecia, estamos hablando. Casi todas las bolsas europeas subieron, luego bajaron y la situación sigue parecida por estas horas. Mientras, en Noruega, la historia de Anders Behring Breivik, de 32 años, este autor confeso de la matanza de 76 chicos, fundamentalmente jóvenes, que estaban en un encuentro de un partido político en una isla allí en Noruega, tiene a toda Europa conmocionada. Breivik formaba parte o apoyaba un partido de extrema derecha con cerca del 20% de los votos. Estos partidos que ven con malos ojos a los inmigrantes, en el caso europeo son fundamentalmente los inmigrantes de origen musulmán, que los miran con cierto desdén, que representan a la derecha. Muchos de estos candidatos, este tipo de partidos existen en buena parte de los países nórdicos, en Francia, en Italia. Muchos de estos partidos políticos abiertamente no hablan de, por supuesto, ir a hacer matanzas o asesinatos a mansalva, pero muchas veces en sus comentarios, en sus opiniones y en sus posturas le echan a los inmigrantes la culpa de ciertos problemas que pueden tener en las economías de sus países y ponen, que es un proceso bastante natural, un sociólogo y un psicólogo social se harían una panzada con este tema, ponen a los inmigrantes, los extranjeros, como chivo expiatorio de una realidad concreta. Esto ha ocurrido a lo largo de la humanidad, siempre, en casi todas las culturas. El miedo al inmigrante, al distinto, el hecho de acusar al distinto de todos los problemas que se tienen. Hemos hablado también mucho de este tema, son temas recurrentes en los que le ocurren a la humanidad y los que aparecen en las noticias cotidianas, y por supuesto también son recurrentes los temas de los que hablamos en este programa, porque son los temas que nos parecen importantes. Y digo, el caso de Breivik es un buen ejemplo de cómo un desquiciado, muy imbuido, muy consustanciado con estas visiones, con este punto de vista ideológico, se va de mambo, se descoloca, se desquicia. El líder político no dice hay que ir a masacrar, pero la reiteración del mensaje, que muchas veces los medios también hacen mucho hincapié en esto, hace que o termina afectando a algunos de estos personajes terminan haciendo lo que ha hecho este hombre, que aparentemente habría contado con la colaboración de dos células en la organización de este doble atentado que tiene conmocionada por estas horas a todo el continente europeo. Un personaje desquiciado, al menos, habla de que quiere un juicio abierto para poder dar su denuncia. Subió un manifiesto de 1500 carillas a internet con su ideario copiado del Unabomber de Estados Unidos. Me acuerdo del Unabomber, del ataque en Oklahoma, ¿se acuerdan? Las agrupaciones ultraconservadoras del interior de los Estados Unidos. También pienso en el asesino de Yitzhak Rabin. Estoy hablando de estas extremas derechas que son terribles, que están en los propios países y que atentan contra las propias naciones y demuestran que a veces el enemigo, este es un buen ejemplo, el enemigo no está afuera, como muchas veces algunos creen, o en el distinto, sino que está en el que es igual a nosotros, en el par, en el conciudadano, en la persona que fue educada en nuestro sistema, en nuestra propia escuela, a quien le hemos dado todo, vamos a plantearlo así. Esto es lo que le ocurrió a los norteamericanos con aquel atentado a mitad de los 90 contra un edificio público en el centro del país, o lo que seguramente les debe estar pasando a tantos noruegos hoy, que ven como un hijo directo ha atentado contra ellos mismos, porque teóricamente los noruegos, a través de esta matanza, tienen que entender que el peligro son otros. Es muy interesante esto, ¿no? El de la traslación de las culpas o las responsabilidades. Bien, ¿qué noticia está de Noruega? Nosotros queríamos, como siempre ustedes saben, en el programa escuchamos música de los países de los que hablamos en este bloque de información internacional. Noruega es un país impresionante por su cultura, por su historia, por sus logros económicos, siendo un país con tantas limitaciones geográficas, económicas, en cuanto a la producción, a su producción económica, porque está muy cerca del Ártico, y con gran esfuerzo logró mucho a lo largo de los años, una calidad de vida muy alta como todos estos países escandinavos, y es mucho más que esta mala historia que llega, esta triste historia que llega desde Oslo. Por eso vamos a escuchar música que llega desde Noruega, porque Noruega, como planteábamos, es bastante más que la historia de Breivik y la desolación que representa la violencia de la ultraderecha en Europa. Así que vamos a, si les parece, algo de noruego con Erik y Chris, Erik Mørkved y Tømmerbakke Christoffer, o como se digan, son un grupo muy popular en Noruega. Empezaron a tener éxito en 2004 a través de internet. Vamos a escuchar rap que llega desde Noruega con Erik y Chris. Así está sonando algo de hip hop noruego en El Redondel. Kliver på kommunen, ser jag lever dagen. Ser du hon där, ser du hon men, ser du hennes omfång. Ge den där kroppen en omgång. Kom, gör det bra, är det klart slut. Vilket mer så, hon börjar se bra ut. När hon ler så, när hon slänger på smilet, är det inte längre något tvivel. Hur man dammar som alltid varit fick dritt. Dammar som aldrig kunde få Brad Pitt. En stegan unge fick ingen dröm med fy. Ingen lycklig slut, detta är ett äventyr. Men är du stor kar på en god dag och blar upp noe vodka i en god bar. Om du dricker där, skjever det en torn i pisa. Kan du dricka henne, ger det en Mona Lisa. Sabbaten kjent, kjente ikke du spor. Kunne hun ha klart å bare drikke det bort. Ikke så fort, ble bare finere etter det. Vinden gjorde henne 90 kilo lettere. Så ut som en litt femmig mann for en time sin. Nå var hun Britney, kan det være hvitvin? Som gjorde lovet døra hennes opp til skinke. Kan vinden funke, så slanke kur og sminke. Du skremte meg først, men jeg var tørst. Så drakk jeg deg pen som prinsesse Madeleine. Du skremte meg først, men jeg var tørst. Så drakk jeg deg pen som prinsesse Madeleine. Usch vilken rush, ja. Visar henne törstig, super henne lustig. Hon ser ut som Beyoncé, men efter all sprit är det inte så konstigt. Nu kommer du hit baby, nu har vi sex. Sen är det back to the gym, back to D-flex. Hon blir villigare, av med pillerna. Med något vin kan du dricka henne brillerna. Shots gör hon fancy, vin gör henne classy. Hon svinger sig som baby i Dirty Dancing. Hon är dronningen i en värskitten bule. Och hon lyser om gulvet som en discokule. Como siempre aquí en El Redondel, te proponemos escuchar música que solamente podés oír en este programa. Eric y Chris son raperos, son noruegos. Noruega es mucho más que las malas noticias que llegan desde ese país. Es cultura y es arte, como esto que es rap noruego. La canción se llama Old Briller. Solamente un noruego debe saber qué significa. No pude averiguarlo, pero está sonando para ya este cierre, estos últimos minutos de El Redondel. Les había hablado muy al principio del programa sobre este tema de las declaraciones o la mención que hizo Biolcati en la apertura de la rural de Domingo Faustino Sarmiento. A ver si llego a comentarles algo rapidito, si no lo retomo la semana que viene. Dijo que sus ideas le resultaron incómodas a tantos gobiernos de turno, hablando de Sarmiento, esto durante el discurso en la rural. Fue uno de los artífices de aquella Argentina promisoria que despertaba admiración en todo el mundo. Este silencio a la hora de celebrar el bicentenario de Sarmiento no es casual. Bueno, ¿y qué más dijo? ¿Qué más? No es casual que el mensaje de unidad nacional que dio Sarmiento, quien supo deponer los rencores personales y las diferencias, haya caído en el olvido. Alguna de las declaraciones me llamó la atención, el comentario era, iba un poco a esto, que Biolcati, el líder de la sociedad rural argentina, mencionara a Sarmiento, porque Sarmiento fue un personaje muy progresista para su época, representaba el positivismo, que era el progresismo de su época. Fue industrialista, fue urbano y anticampo, antiinterior, aunque él venía de la provincia de San Juan. Siempre tuvo muy mala impresión y vínculo con todo lo que tenía que ver con lo agropecuario. Él creía en la capacitación y la industria y la tecnología, porque de hecho era positivista, era muy moderno, tuvo enfrentamientos con absolutamente todo el mundo, creó el registro civil, creó o fue uno de los propulsores de la educación pública, que implicaba sacar la enseñanza a la Iglesia Católica, y esto le generó muchos problemas con los sectores conservadores, los tradicionales. Siempre fue un personaje crispado, que no tuvo ningún problema en tener una vida pública muy licenciosa y de la que todo el mundo hablaba. Discutía y se peleaba con todo el mundo, tenía un humor de perros. Un personaje por demás enriquecedor e interesante en la historia argentina, con soles y oscuridades, con luces y puntos débiles, pero sin dudas lejos de ser alguien a quien el sector agropecuario podría admirar, como parece decir Biolcati, que quizás podría tener alguna cercanía o algún vínculo más concreto con, por ejemplo, pienso en Julio Argentino Roca. Pero me parece que la gente a veces habla sin haber leído a algunos de nuestros próceres. Sarmiento era justamente algo bastante contrario a las oligarquías o a ver, a las familias tradicionales, si este término oligarquía puede resultar un poco anticuado, un poco de perfil marxista, vamos a decirlo así, pero bastante progresista para el momento, bastante muy, a decir verdad, industrialista, y que creía fuertemente en la capacitación y en la educación, y que no simpatizaba demasiado con lo agropecuario o el campo, y tampoco una persona tan pacífica, tolerante o favorable a la unión de los argentinos, más bien todo lo contrario, era muy discutidor, cabrón, de enfrentarse a mucha gente, y fue así durante toda su vida, y sin embargo todos lo recordamos como un gran prócer y una persona que trascendió. A veces se hacen recortes de los personajes bastante extraños. Bueno, me sorprendió esto de mencionarlo a Sarmiento tal y como se lo mencionó, elogiándolo por justamente alguna de las características que quizás Sarmiento no tuvo en vida, y sin embargo no hay ninguna duda, es uno de los grandes prohombres de esa generación de 1880, quizás de las mentes más mejor formadas si comparamos con algunos de los otros. Y bueno, aquí voy a ser sincero, no soy muy roquista que digamos, hay algunos puntos elogiables en la gestión de Roca sobre fin del siglo XIX, pero sin dudas toda su visión muy exagerada del concepto de civilización o barbarie y de la visión que se tuvo de los indígenas y de la distribución de tierras y cómo se pensó un país agroexportador tiene más que ver con Roque y con algunos otros personajes de esa generación que con el mismísimo Sarmiento. Bien, quería decirlo nada más, un lindo comentario para poder leer más y motivarnos a saber bastante más sobre algunas de nuestras figuras políticas, históricas, próceres, que esa palabra queda un poco grande, pero hombres que marcaron nuestra historia es un poco más agradable y más amigable. Bien, nos pasamos dos minutitos nada más. Quería agradecerles por todo, como siempre, y por escucharnos, por seguirnos, por visitarnos. Tengan una buena semana. Mi nombre es Nicolás Elevi. En 7 días, si todo sale bien, nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Gracias a todos. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.